El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Presentes otra vez, y hoy más que nunca. Haciendo la diferencia. Que estamos en peligro de extinción legal, que no han de ver. ¿Qué va? Porque legales o extralegales, o ilegales, borrarnos no han de poder. Estamos en el mapa, y el mapa es nuestro. Resistencia es la cuestión. Sangre nacional puesta en vigor, estatus popular con honor, forjando a diario lo consuetudinario. Desde los Beatles y su Lady Di Di, sé tú y déjame ser a mí. De ser pendejo yo ya dejo y no me quejo, común y corriente, solo que diferente. Resistiendo a lo impuesto, intentando ser honesto. Marginal del derecho oficial, hecho a mano, madre inecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano, madre ecuatoriano, hecho a mano, mi hermano, de la tierra, del petróleo y del banano. Hecho a mano, mi hermano, no soy máquina, soy un ser humano. Hecho a mano, mi hermano, único, libre y soberano. Diferencias, desterrando racistas herencias, declarados naturales. Radicales, no se asuste, somos solo normales. Hey, ñaños, alertas permanecer. El mercado y el global consumo de nuestro campo quieren hacer el nuevo Jesús del siglo XXI. Desde los Beatles y su Lady Di Di, sé tú y déjame ser a mí. De ser pendejo yo ya dejo y no me quejo, común y corriente, solo que diferente. Resistiendo a lo impuesto, no evadiendo los impuestos, intentando ser honesto. Marginal del derecho oficial, hecho a mano, madre inecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano, madre inecuatoriano. Hecho a mano, de la tierra, de la diversidad. Hecho a mano, mi hermano, también de la super inequidad. Hecho a mano, mi hermano, de la comunidad, de la solidaridad. ecuatoriano, hecho a mano, mi hermano, de la tierra del celeste ecuatoriano, hecho a mano, mi hermano, también de la migración hecho fatal, hecho a mano, mi hermano, hecho con amor y mucha hecho paciencia, a mano, mi hermano, no borrego ni rebaño, hecho a mano, mi hermano, ser humano, comunidades que soy. Amigos oyentes, ¿cómo están? Arrancamos una edición más de su programa Tradición Musical. Gracias por dejarnos llegar al día donde nos estén escuchando a través de los 940M o aquellos cibernautas que estén conectados a la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Saben cuál es la página? www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a Tradición Musical, mi nombre es Darío Males, les estaré acompañando en estos 60 minutos de programación. Hoy tendremos un espacio para hablar sobre la gastronomía ecuatoriana. Más adelante vamos a estar deleitando nuestra imaginación, nuestros paladares, con un plato que es muy tradicional, especialmente de la sierra ecuatoriana, que a pesar de que es tan tradicional, se ha consumido desde épocas precoloniales. Es un plato que para muchas personas a veces es un poco extraño. Vamos a entrar hoy un poco a la gastronomía diferente, no quiero ponerles el título de exótica, pero sí la gastronomía diferente que tiene el Ecuador. Eso será parte del programa de hoy. También estaremos más adelante compartiendo con ustedes un capítulo más de nuestro segmento Cucayos, el segmento que corresponde a recorrer los mercados de la capital ecuatoriana. También estaremos con noticias culturales, y si ya nos queda tiempo también vamos a dar una vuelta por el Facebook de Radio Casa de la Cultura. Vamos a ver qué es lo que nos comentan nuestros amigos cibernautas que están conectados a la página, al fanpage de esta radiodifusora. Les reitero la bienvenida, estaremos conectados 60 minutos y hoy es viernes, el cuerpo sabe, ustedes saben que hoy toca, hoy debemos de ser muy felices, estar con una alegría excepcional, una sonrisa de oreja a oreja. Las personas que vayan a salir hoy en la noche, tomen las precauciones necesarias, precauciones con el clima, con la ciudad, con el ambiente, en fin, mucha seguridad para todos ustedes. Vamos a irnos con el segundo tema musical y luego estamos ya conversando sobre la comida diferente del país. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejaba. Cuando en aquel lugar me brindas un trago que sale muy caro y te dejaste tocar. Bye. Este tema vuelve a sonar aquí en Tradición Musical porque vamos a dar paso a este espacio para hablar sobre la gastronomía ecuatoriana. Hemos hablado ya en anteriores ediciones de platos muy comunes, platos particulares, platos deseados. En este caso vamos a hablar sobre la comida diferente que también está presente en el menú de los ecuatorianos. Hay un plato bastante familiar, bastante llamativo, es el tema de los churros. En la parte este tipo de platos se consume más en la parte de la sierra ecuatoriana. Yo les quiero dar lectura a ciertas partes de un texto de diario El Telégrafo, donde se habla de este alimento y se recoge la vivencia de las personas que trabajan con este tipo de alimentos. Tal es el caso de la familia de María Esther Díaz, quien es de tercera, ella es la tercera familia de su generación en cuidar cada detalle para realizar este tipo de menú. Nos dice que este plato, ella cuando lo cocina trata de preservar la receta, y dice que todo el proceso lo aprendió de su madre, quien se dedicó 47 años a elaborar la conocida colada de churros en la parroquia del Quinche, al norte de Pichincha. Para preparar este plato se toma el maíz, las habas, las arvejas secas, que necesariamente deben ser todas tostadas en una superficie de barro llamada tiesto, y es necesario que se lo haga a leña para que no se pierda el sabor original de los granos, pues es de esa manera como se prepara la harina para los grandes acontecimientos o fiestas culturales de la zona, afirma esta mujer, María Esther Díaz. Una vez que están listos los granos, se deja enfriar y luego se los lleva hasta un molino de agua para que se mezcle y se haga harina. Esther cuenta que la elaboración no es sencilla, ya que se necesita de 2 días para hacer los preparativos antes de obtener la harina. Mientras la mezcla se enfría, es necesario revisar el churro para iniciar su preparación. Las fiestas culturales en las comunidades son el escenario perfecto para ofrecer este tipo de menú. No se ha determinado con exactitud los inicios de este plato, sin embargo se sabe que ya se lo consumía en el siglo XIX. El antropólogo Segundo Moreno explica que la colada es una mezcla que se ofrecía en las fiestas de mayor importancia y se servía solo a los reyes y caciques. Regularmente, pero los indígenas de manera como eran de menor rango, en muchas ocasiones ellos realizaban una sopa en la cual utilizaban este tipo de moluscos, ya que ellos carecían de la carne para poner en la sopa. En estos alimentos utilizaban ya los churros que encontraban en ciertas plantaciones donde ellos trabajaban. Es así como se ha popularizado este tipo de alimentos, pero ese sería el origen, pero ya en la actualidad cada vez es más difícil encontrar este tipo de alimentos o este tipo de animales, que estos moluscos, que en este caso son los churros, que con el avanzar del tiempo, por condiciones propias de la tierra o por los impactos que genera el humano en la naturaleza, también han modificado los ambientes de esa materia prima de plato de los churros. Vamos a irnos con música y regresamos en un momento para seguirles contando más sobre este plato. No pensé que vas a dejarme. Dices que te has vuelto a enamorar, que no sientes ya el amor de antes, quieres que te dé tu libertad. No te detendré por un instante, no le temo a la soledad, pero sé que al fin y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás Dios, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar esos recuerdos de mis caricias. Seguimos hablando sobre el tema de la comida de los churros. Ustedes saben que este plato se consume tanto como un plato, una sopa, una colada, que sería un plato más sustancioso, como también como un aperitivo, que es el caso de los churros con algo de cebolla y también con limón, que se acostumbra a consumirse de manera especial en el quinche. También están las provincias, los cantones de la parte de la sierra, donde se consume bastante este alimento. En la parte de Imbabura, de manera especial, las personas que están metidas en este negocio para la producción de alimento, madrugan muy en la mañana para capturar estos animalitos que son nocturnos, de manera especial en plantaciones de caña de azúcar, esto en la parte caliente del Valle del Chota, Carpuela, El Juncal, donde salen estos productos que son completamente silvestres, es decir, no son un churro de criadero, sino que son capturados en su hábitat silvestre. Sobre ya el tema de este tipo de moluscos, yo les quiero contar que este animal se desarrolla en zonas cálidas y se alimenta solamente de vegetales. Como les dije hace un momento, es nocturno. Realiza sus actividades en ambientes húmedos y templados. Para reproducirse, cada pareja fecunda produce la doble cantidad de desove, calculándose por cada caracol entre 40 y 120 huevos. Que tenemos información sobre la carne de los churros. Va de beige a gris y es verdoso, y también ya en el aporte nutricional es rica en minerales como azufre, calcio, magnesio, manganeso, zinc, yodo y cobre, además de contener la vitamina C. Es pobre en grasa comparada con las carnes que habitualmente consumimos, como la vacuna, el pollo, el cerdo, etcétera, y por lo tanto también es baja en calorías, calculándose que cada 100 gramos de carne de caracol provee entre 60 y 80 calorías. Contiene alta calidad de minerales y poca de grasa, y un 80% de agua, lo que la hace ideal para personas con regímenes hipocaláricos, diabéticos, etcétera. La preparación como alimento, los churros llegan vivos y llenos de tierra hasta las personas que están listas para cocinarlas. Son frescos, necesitan de todo un proceso antes de ser puestos a la venta o acompañar a la colada. Esther Díaz dice que se los lava hasta 7 veces, pero entre lavado y lavado se debe dejar una hora para que salga toda la tierra que en ocasiones se encuentra en el caparazón. Pasado ese tiempo se pone en un recipiente con abundante agua y se mueve bastante para que desprenda las impurezas pegadas en los caparazones. Posteriormente se deja en agua toda la noche para que la carne salga de su caparazón y sea fácil de absorber al momento de comer ese molusco cocinado. Hay muchas personas que consideran o piensan de que que no es cocinado los churros, pero pues bien, yo les recuerdo que sí tienen un proceso de cocción los churros. Los churros se ponen a hervir en una olla, pues hay que estar pendientes hasta que tomen consistencia y sacarlos, porque si se deja pasar la cocción se pueden encoger el alimento, se cuela y se pasa por agua fría para detener la cocción. Se los come principalmente hervidos acompañados con limón. Sin embargo, a la mayoría les gusta acompañados de la tradicional colada de los tres granos. La colada se prepara hirviendo la harina por más de 5 horas, lo que garantiza que esté bien cocinada y obtenga el sabor original del alimento. Así que ya lo saben, ustedes tienen la oportunidad de en cualquier momento irnos a un mercado y deleitarnos con los churros. Sea como un plato aperitivo, es decir, con la cebolla y el limón y la sal, o un plato más sustancioso, como es el caso de la colada de los churros. Debemos aprender a reconocernos entre nosotros, debemos aprender a reconocernos desde nuestras ideas, nuestras artes, y también, ¿por qué no?, desde la cocina. Vamos a irnos con los mensajes y en un momento más estamos de regreso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades.

Yeah. Continuamos la segunda parte de Tradición Musical. Les contamos en el inicio del programa que tendríamos algo de información cultural. Les quiero poner rápidamente al punto de todo lo que ha sucedido en el ámbito cultural con una noticia, bueno, la más relevante del ámbito cultural artístico. En Tokio ha arrancado una exposición fotográfica. Frida Kahlo se encuentra allá, al otro lado de América, en Tokio, allá en Japón. Desde el pasado 28 de junio, en la Shiseido Gallery de Tokio, se presenta una serie fotográfica sobre varios artículos personales de la artista mexicana Frida Kahlo. La propuesta es de la fotógrafa nipona Miyako Izushi, quien presenta imágenes de un lote de artículos de la pintora que permanecieron varias décadas guardadas por disposición del pintor Diego Rivera, que ustedes recordarán fue el esposo de esta pintora. Las imágenes permiten reconstruir el perfil de Frida Kahlo, ya que son elementos cotidianos e íntimos que usaba la artista en su diario vivir. Se pueden observar un frasco repleto de pastillas azules, unas gafas de sol rayadas, frasco de pinta uña seco, trajes tradicionales de mujeres de Oaxaca, unos guantes ya envejecidos y muchos elementos más. Por medio de esas imágenes se puede uno imaginar, pensar, dilucidar, tener hipótesis sobre el dolor continuo que tenía esta artista a través de las fotos de sus píldoras, ampollas o termómetros. También sobre su coquetería, ya que las imágenes nos presentan pinta uñas, trajes coloridos, piezas de bisutería. Y por supuesto también sus graves problemas físicos a través de imágenes de corsés, escayolas y los zapatos ortopédicos. La artista japonesa, galardonada con un premio internacional por la fotografía en el 2014, también ha realizado durante su carrera otras series fotográficas a través de objetos cotidianos de víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Hay una cosa que comentar acá, ¿no? Las cosas que siempre nos rodean a nosotros es como ese refrán que dice, quien con lobos se junta, aullar aprende. Más o menos así, las cosas que están a nuestro alrededor son extensiones de nuestras personalidades, de nuestras necesidades, y de alguna manera dicen mucho de lo que nosotros somos. En este caso, esta exposición también trata de hacer lo mismo, trata de que las cosas que tenía Frida Kahlo hace varias décadas hablen en ausencia de ella, que den a conocer facetas que tal vez no se conocían de esta artista a través de sus cosas tan íntimas, tan prácticas, tan comunes como pinta uñas, zapatos, vestidos, cosas tan sencillas que nos pueden dar una perspectiva diferente del artista. Y bueno, yo quiero dejarles con un tema musical. Se viene Paloma Negra con Lila Downs a propósito de esta noticia de Frida Kahlo. Me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Thank you. paloma negra, ¿dónde andarás? Vamos a dar paso a lo que nos dicen nuestros amigos de Facebook. Ustedes saben, si quieren ser parte de este espacio donde difundimos toda la información cultural o social que publican nuestros amigos de Facebook, simplemente deben ingresar al grupo Radio Casa de la Cultura. Les vamos a contar sobre lo que publica la cuenta de Domingos de Casa Abierta. Nos dicen que por motivos de fuerza mayor, la edición de Domingos de Casa Abierta, que se realizará en Machachi el próximo 17 de julio a las 10 a.m., se ha visto en la obligación de cambiar de lugar. Esto se va a realizar en la avenida Amazonas y Antonio Benítez, frente a los almacenes TIA, así que tomen esas precauciones. Este domingo de casa abierta del 17 de julio tendrá lugar en la avenida Amazonas y Antonio Benítez, frente a los almacenes TIA, allá en Machachi. Va a ser un encuentro de muchos artistas, también gestores culturales. El grupo Cantares del Viento nos dice: recuerden que el 1 de julio en el Teatro México presentamos el concierto Buscando Mis Sueños. Compartirán el escenario los grupos Cultural, Horizontes de la Danza, Sisay Pacha, Giovanni Tamayo, José Luis Medina, Carlos Mora y José Pozo. El concierto arrancará a las 19:30 de hoy, 1 de julio, en el Teatro México. Ya a las 19:30, unas horas más. El grupo Espada de Madera nos invita a la presentación de la obra El Principito, que será en el Teatro del Pueblo, ubicado en la parroquia de San Bisa. Esto está en el sector nororiente de Quito. Las funciones serán el 2 de julio a las 20 horas y el domingo 3 de julio a las 11:30. También está Andrea Vela. Ella nos recuerda que este 1 de julio en la Iglesia de la Compañía de Quito se presenta como directora invitada al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El ingreso es completamente libre y arrancará este concierto a las 20 horas. No se olviden de asistir. También les recuerdo, ingresen a la página de Facebook Radio Casa de la Cultura. Pueden ser ya parte de este grupo donde pueden publicar anuncios culturales y también sociales que nosotros al debido momento los estaremos difundiendo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a ir con nuestro segmento Caseritos, Cucayos y Leyendas. Y regresamos ya para cerrar el programa. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Y ¿Está en busca de las compras para la semana? Planea hacer una parrillada. Las carnes, cecinas, embutidos y demás curiosidades les presentamos a continuación. Como ellos dicen, doña Marita, usted no ha hecho conmigo algún mercado, otro mercado, nos dijo Marita, no, vámonos a pensar y vienen igual. El sonido de la sierra eléctrica, que también se las conoce con el nombre de caladoras, sumada a una técnica y destreza. Rebanan la carne hasta obtener una tan deliciosa chuleta de chancho o de res. ¿Qué busca casera? ¿Qué desea? ¿Qué va a llevar? María Luisa, nuestra casera, se llena de carisma y simpatía al recibirnos al mercado central, en el puesto de productos cárnicos, junto a la primera entrada de la parte sur del mercado. Marianela Luisa, llamo yo. Yo ya trabajo, quiero unos casi 40 años. Claro, ya es bastante tiempo. Yo tengo 63 años. Yo ya trabajo aquí unos 40 años. Ya. Claro, ahorita los... Sí, la atención. Siempre se les atiende bien. Se les da lo que las señoras piden. O sea, se les atiende muy bien. Y sería bueno de que siga viniendo la gente acá, porque todo el producto tenemos bueno. También tenemos de calidad, como el Superman, como el Santa María. Claro, los precios son cómodos también, de igual. No son caros. O sea, yo vendo de carne de chancho y de borrego, porque cada una de los puestos, por ejemplo, las de ganado mayor, vende solo de res. Claro, yo vendo solo chancho y borrego. ¿Y chuleta? Chuletas, claro, chuleta, costilla, pierna, cuero, grasa. Estamos dando a 2.50 con todo eso. La chuleta a 2.80. En la planta baja del mercado nos encontramos con Luis Andrango, nuestro casero, quien nos presenta su gran variedad de precios y productos a continuación. Dentro del mercado central existe una gran variedad de productos, mercaderías. Cada piso, cada giro tiene su variedad. Dentro de los embutidos hay variedad, hay calidades económicas, medias, premium, de diferentes fábricas. Igual, de acuerdo a la calidad del producto, igual el precio varía dentro del mercado. Embutidos hay cócteles, salchichas, Frankfurt, vienesas, en esas categorías nos manejamos. Los precios estamos prácticamente tenemos desde $1.30 hasta $2.50, como le dije, dependiendo de la calidad. Igual en chorizo también radica desde precios desde $1.50 hasta $3.50 la libra, dependiendo el tipo y el producto de embutido. De acuerdo al presupuesto que se maneje, se le puede igual hacer una pequeña proforma. Un pequeño puesto y característico, culturalmente reconocido, al que lo conocemos como cecina. La exposición al humo y a la intemperie, conocido como secado, es una de las formas caseras de mantener las carnes por mucho tiempo. Quizá este procedimiento es de los productos cárnicos más antiguos que se conoce. Pocos alimentos como este pueden demostrar tanta lealtad a su pasado. Señor, yo te imploro, ferviente. Ya en el mercado central, las cecinas también forman parte de nuestra área en los productos cárnicos. Culturalmente en el Ecuador, las cecinas toman mucha más fuerza en la provincia de Loja, principalmente en el cantón Catamayo. La palabra cecina quiere decir carne seca, por lo que toda carne que haya sido curada mediante un proceso de secado al sol, salado, al aire o ahumándola es considerada una cecina. Hemos llegado a la culminación de esta pequeña entrega culturalmente gastronómica por los mercados de Quito. Les acompañó Rommel Fernando Rivera, porque la tradición está en la cultura. Para cerrar, caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. teníamos el trabajo de Rommel Rivera, que nos acompañaba para darnos una vuelta por los mercados de Quito. Vamos a cerrar esta edición de Tradición Musical. Les agradezco infinitamente por estar en contacto con nosotros, Tradición Musical y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo, ustedes pueden ingresar al fanpage de Radio Casa de la Cultura o también unirse a nuestro grupo y hacer parte de esta comunidad cultural de Quito y del Ecuador. Hasta aquí Tradición Musical. Darío Males les desea que tengan un excelente fin de semana. Pasen con su familia, con sus amigos, diviértanse mucho y cuídense. Nos encontramos el lunes. Hasta luego. Pinta una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena no va a conducir. Al filo de un sueño rosa frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás. Y dale para amar un poquito de color a mi existir. Una pincelada y enamórame. Sácame de quicio y trastórname.